El Registro Nacional de las Personas presenta La niñez de mi tierra. Acción Registral. Con el propósito de fortalecer la cultura registral. El Registro Nacional de las Personas es la única institución autorizada para registrar los hechos y actos de las personas naturales desde que nacen hasta que mueren. La niñez de mi tierra. Buenas tardes. Damos inicio al programa Acción Registral, órgano de divulgación del Registro Nacional de las Personas. En esta tarde le saluda Jorge Fernando Martínez. Soy oficial de capacitación del Registro Nacional de las Personas. Queremos dar un saludo de felicitación a todo el personal del Registro Nacional de las Personas por su eficiente desempeño durante este proceso registral y de identificación ciudadana que estaba vinculado al hecho de poder facilitarle a toda la ciudadanía hondureña su tarjeta de identidad para ejercer el sufragio en las elecciones recién realizadas el domingo anterior. Tenemos varios temas interesantes este día. Vamos a iniciar con un tema muy importante como lo que corresponde al nombre de las personas naturales en el registro civil. Antes de nacer, los padres del niño que está en proceso de gestación en muchos casos ya han escogido el nombre o nombres que pondrán a sus hijos. Dependiendo del sexo de este, es de destacar que hoy en día, gracias a los avances tecnológicos en materia de salud, se puede determinar de manera anticipada el sexo del niño. En este proceso de selección de nombre o nombres, intervienen un sinnúmero de aspectos que a continuación se detallan. Número 1. Aspectos de carácter afectivo, que conlleva a darle el nombre o nombres de familiares, generalmente el nombre del padre, madre o amigo según el caso. 2. Influencia cultural de otros países, especialmente por los medios de comunicación, en los cuales los padres le dan o consignan nombres o nombres en inglés generalmente. 3. Durante mucho tiempo se escogía como nombres de acuerdo al santoral del día, el santo del día. 4. En forma menos frecuente, los padres escogen nombres de personajes famosos de los diferentes periodos de la historia. 5. Y en otros casos, en forma muy aislada, los nombres alejados de toda moral. En nuestro registro civil es muy común encontrar nombres en inglés como los siguientes. Johnny, que se deriva de Johnny, que se escribe, vamos a deletrearlo, J-H-O-N-Y, y que le inscriben el nombre tal como lo escuchan. En otros casos que corresponden a expresiones tales como Blanca Espuma, que es un bello nombre, en caso de varones, Bello Idilio. Inspirados también en personajes famosos encontramos Napoleón, Lenin, Rubén Darío, Errol Flynn, Saddam Hussein, de personajes mitológicos, Aeropajita, de personajes políticos. Hay por lo menos una inscripción en Islas de la Bahía cuyo el nombre del inscrito es Villeda Morales. O hay otra persona inscrita con el nombre de Kennedy. Tampoco es extraño encontrar en los municipios nombres como los siguientes: Circuncisión, Transfiguración, Encarnación, Expectación. Otros nombres inspirados en aspectos de orden religioso. Número 1. En Limón, en Santa Rosa de Aguán, por ejemplo, hay una señora que se llama Arcángela Perfecta de los Santos de Jesús. El nombre de Jesús, San Antonio y otros que son fuera de la moral y las buenas costumbres. Obviamente, la ley del registro civil prohíbe consignar nombres que atenten contra la dignidad, la moral y las buenas costumbres. Hay un caso que se destaca en Talgua, departamento de Lempira, donde a un ciudadano se le consignó un nombre fuera de la moral. En la legislación hondureña no se establece ninguna restricción en el sentido de escoger nombres castizos, o sea, en español, sino que queda a discreción de los padres el determinar el nombre que le pondrán. La ley, a partir del 15 de mayo del 2004, establece una limitante. Se pueden dar a los niños hasta 3 nombres, ya sean simples o compuestos. Y estos datos que declaran al presentarse a la Oficina del Registro Civil Municipal a realizar la inscripción de nacimiento correspondiente son influenciados en gran medida por factores como los que señalamos anteriormente. El resaltar lo relativo al nombre o nombres no constituye un grave problema en materia de registro civil, sino que es interesante resaltar los aspectos que motivan a los padres de familia a escoger el o los nombres que llevará su hijo. Por lo que en estos casos es importante señalar a los registradores civiles, municipales y al personal auxiliar que bajo ninguna circunstancia al momento de que se realiza la inscripción de nacimiento ejerceremos ninguna restricción o presión en lo relativo al nombre que el declarante nos proporciona. Debemos respetarla. La información tal como se manifiesta en lo relativo a nombres extranjeros, especialmente en inglés, al momento de proporcionarse esta información, debemos tener el cuidado de escuchar cuidadosamente y verificar que este dato se consigne de manera correcta. De lo contrario, al anotarlo en forma errónea, si el ciudadano sabe leer y escribir, previo a la firma de la inscripción de nacimiento, nos hará la observación correspondiente y todavía estaremos a tiempo de hacer la enmienda. En caso contrario, esto implicará que el afectado, el padre de familia, y en el caso más extremo, al pasar los años, el propio inscrito tendrá que solicitar la rectificación del dato, especialmente del nombre que ha sido consignado en forma errónea. En los casos que el declarante o compareciente se presenta en estado de ebriedad o fuera de su sano juicio, el registrador civil no debe proceder a realizar la inscripción de nacimiento en aquellos casos que aun cuando esté aparentemente en su sano juicio pretenda consignar como nombre una expresión vulgar, fuera de toda moral que afecta a la seriedad, la formalidad y lesiona la dignidad y la moral del niño que será inscrito. En el caso que un niño sea declarado legalmente en estado de abandono por el juzgado de letras de menores, el juzgado de la niñez y la adolescencia ordenará su inscripción y este juzgado consignará y ordenará con qué nombres y apellidos deberán ser inscritos. Aún en el caso extremo que se desconozca o no se pueda determinar quiénes son sus padres biológicos, porque los niños tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad. Y nuestro país, Honduras, ya es suscriptor del convenio de la Convención de los Derechos del Niño. Queremos compartir con ustedes esta tarde un audio muy interesante relativo a ese problema que tienen millones de mujeres en América Latina, y todavía hay cientos de mujeres en nuestro país y personas en general, no importando su sexo, que aún no están inscritos en el registro civil. Queremos, por favor, que cuidadosamente escuchen el audio que a continuación vamos a introducir, y luego haremos una reflexión en torno a las dificultades que tiene el personaje de esta historia. Atención, atención, señora Ernestina Quispe. Le comunicamos que su hijo Pedro Gómez le está enviando un paquete desde el extranjero. Puede reclamarlo en el correo de Matucana. ¡Doña Ernestina! ¿Qué pasa? ¿Escuchaste la radio? Ay, no, mamita, no he escuchado. El Pedro te está mandando una encomienda. ¿A mí? ¿Es sí. Pedrito? Sí. Si quiere, mañana le acompaño a buscar. Ay, vamos, pues mañana. Tempranito. Tempranito, pues nos vamos. Muy temprano salieron las dos mujeres rumbo al pueblo vecino. Hacía un año que el hijo de Ernestina se había ido a España a trabajar y era la primera vez que enviaba algo a su madre. Jesús, ¿qué será que manda? ¿Qué será? Sus hermanitos no tienen cuadernos ni lápices para ir a la escuela. Callao. Yo no tengo ropa para abrigarme en invierno. Ay, seguro que ese es doña Ernestina. Alta ropa seguro está mandando. Ay, ojalá se acuerde de mandar también algún dinerito. Ajá. Es que debo en la botica y no tengo para pagar. Ay, así será. Ya vas a ver. Las mujeres viajaron durante 6 horas. Cansadas pero contentas, llegaron al correo de Matucana. Buenos días, señor. Me avisaron por la radio que mi hijo Pedro Gómez me ha mandado un paquete de España. ¿De dónde dice usted? De España, señor. Ajá, yo he escuchado. Ah, sí, señora, aquí lo tengo. Llegó hace 2 días, ¿ah? Ya ves que te dije. Virgencita, gracias. Entonces, deme mi encomienda. Ah, muy bien, señora, muy bien. Pero antes usted me tiene que mostrar su documento de identidad, pues. ¿Qué documento? ¿Cómo? Yo no tengo documento. ¿Cómo? Yo soy doña Ernestina y Pedro es mi hijo. Está bien, pues, señor, está bien. Pero usted tiene que identificarse, pues. A ver, ¿tiene algún papel que diga quién es usted? Ay, ella es mi comadre, señor. Ella es mi comadre Ernestina, yo la conozco hace tiempo. Claro, eso es imposible, pues, señora. Es imposible, sin el documento de identidad no puedo entregarles el paquete, pues. Pero, señor, pues, en mi pueblo todos me conocen. Ah, vamos, señora, su documento. En el paquete dice mi nombre, démelo. Ah, lo siento, señora. ¿Por qué, pues, no me entregas mío? Seguramente se quiere agarrar la encomienda también. Ernestina y su comadre regresaron al pueblo. No entendían lo que pasaba. Su abuela y su madre nunca necesitaron papeles y a ella tampoco la inscribieron en el registro civil. Como doña Ernestina, miles de mujeres rurales no tienen ningún documento de identidad. Legalmente no existen. No son ciudadanas. No pueden ejercer sus derechos. En Perú, Bolivia y Ecuador, países de gran población indígena, esta situación puede llegar hasta un 80%. No pueden votar, no pueden viajar, no pueden estudiar, no se pueden casar, no pueden recibir créditos. No pueden ser propietarias de sus tierras, no pueden inscribir a sus hijos e hijas, no pueden tener seguridad social, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden. Yo soy Ernestina Quispe. En el pueblo todos me conocen. ¿Y ustedes no saben quién soy? Ciudadanas con plenos derechos. Un mensaje por el Día Internacional de la Mujer con el apoyo de UNESCO. La historia de Ernestina Quispe es la historia de cualquier señora o niña, señor, niño, en cualquier país de Latinoamérica y en Honduras. Si escucharon los indicadores de que en países hermanos como el Ecuador y en el Perú, es posible que en las áreas rurales exista hasta un 90, un 80% de personas que no tienen sus documentos de inscripción, su inscripción de nacimiento, podemos imaginarnos cómo se le limitan sus derechos. En el caso de la historia, doña Ernestina Quispe, que podría ser doña Ernestina Pérez en cualquier aldea remota del país, de manera muy entusiasta acudió al Correo Nacional a recibir la primera remesa que su hijo le enviaba de España. Y tuvo una gran limitante que le impidió poder recibir ese beneficio. No tenía su documento de identificación. Y cuando hablamos del documento de identificación, hablamos de la tarjeta de identidad. La tarjeta de identidad, como se ha expresado en otros programas, es un documento de identificación del ciudadano hondureño. Es un documento que no solo sirve para ejercer el sufragio, sino para ejercer cualquier acto en nuestra vida. En este caso, doña Ernestina Quispe, que denominaremos doña Ernestina Martínez o Pérez, no pudo realizar estos trámites porque nunca sus padres inscribieron su nacimiento. Y tampoco lo consideraba importante en virtud de que en la comunidad todo mundo la conocía. Aquí es donde es importante apuntar que cualquier vecino en nuestras aldeas, en nuestros barrios, en los caseríos que no estén inscritos, no importa que sean personas mayores o sean niños o jóvenes, deben acudir a la oficialía civil departamental o seccional, que es una unidad administrativa que está a cargo de un abogado, y de manera gratuita se realizan todos los trámites inherentes a las solicitudes de reposición por omisión de inscripción en el registro civil o para efecto de las rectificaciones en virtud de que en algunos casos se consignan errores en nuestra información de nacimientos al momento de inscribirnos. Estaremos compartiendo otras historias. Hay una producción muy interesante del BID y de Comunica en apoyo al RNP sobre la historia producida aquí en Honduras, que es relatada y producida por don Jorge Montenegro, el cual se denomina El Hombre que No Existió. Está en creo que 2 o 3 capítulos y en próximas emisiones vamos a compartirlos. Aquí las tienen, ya nos confirmó aquí Brian. Queremos también compartir el prólogo de un documento que fue realizado a través de Plan Internacional, el prólogo de un documento que se denomina Plan Universal de Nacimientos, el cual el prólogo fue elaborado por el arzobispo Desmond Tutu. Dice el arzobispo Desmond Tutu, arzobispo católico africano. Se deben estar preguntando por qué debe ser una prioridad lograr la inscripción universal de nacimientos. Después de todo, ningún niño nace sin una identidad. Los niños reciben un nombre. Se celebran rituales de bienvenida y los parientes y la comunidad más amplia reconocen la presencia de un nuevo miembro de su grupo. No obstante, como le explica el informe de Plan, la inscripción de nacimientos es mucho más que un procedimiento administrativo. Es un acontecimiento fundamental en la vida de un niño. Esto es así porque la inscripción de nacimientos actúa como el punto de partida para el compromiso entre el Estado y el individuo. La inscripción de un niño al nacer significa el reconocimiento del estado de la existencia del niño y la aceptación de su responsabilidad para garantizar que el niño disfrute de los derechos y privilegios que le corresponden durante toda su vida. Con un certificado de nacimiento como prueba legal de este reconocimiento, el niño tiene más posibilidades de acceder a estos derechos y privilegios. Sin un certificado de nacimiento, al niño no inscrito se le pueden negar cosas que uno toma por sentadas o fáciles, como el acceso a la educación y a la salud. Además, debido a la impotencia que la falta de un estado legal puede imponer en un individuo, el niño no registrado puede carecer incluso de la protección más básica contra el abuso y la explotación, así como el derecho a la asistencia en los momentos de crisis personal y nacional. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estima que anualmente alrededor de 48 millones de niños no se inscriben al nacer. ¿Cómo puede evitar un niño sin prueba de su edad, su detención y enjuiciamiento como un adulto? ¿Cómo puede un niño no inscrito que ha quedado huérfano por causa del SIDA probar su identidad y parentesco a fin de heredar la propiedad familiar? ¿Cómo puede un niño estar a la altura de las responsabilidades que acompañan a la ciudadanía si no es reconocido por los tomadores de decisiones y no tiene la posibilidad de presentarse para un cargo de elección o votar cuando sea adulto? Este informe nos alienta a considerar estas preguntas y mucho más. Nos alienta a pensar más allá de lo individual y a considerar de qué manera las estadísticas generadas a través de la inscripción de nacimientos pueden proporcionar una herramienta eficaz para el desarrollo y el control de las políticas de desarrollo social y económicas eficaces, incluyendo en el ámbito internacional el cuarto objetivo del desarrollo del milenio, el cual tiene como meta reducir en 2/3 la mortalidad infantil para el año 2015. Plan Internacional tiene una vasta experiencia del trabajo en el problema de inscripción de nacimientos, desde el derecho de las bases hasta los niveles nacional, regional y mundial. Este informe proporciona una serie de estudios de casos que muestran la verdadera diferencia que puede significar tener un certificado de nacimiento en la vida de los niños, ayudándolos a garantizar que tengan todas las oportunidades para desarrollar su pleno potencial. Es por estas razones que estoy encantado de apoyar la campaña de promoción global de Plan y exhorto a la comunidad internacional, incluidos los organismos de la Organización de Naciones Unidas, a los organismos multilaterales y bilaterales, a los gobiernos donantes y a las organizaciones no gubernamentales a que se sumen en su objetivo de lograr la inscripción universal de nacimientos. Una responsabilidad universal. Arzobispo Desmond Tutu. Queremos compartir el hecho de que Honduras, nuestro país, el Registro Nacional de las Personas, con el apoyo también de Plan Internacional, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización de Estados Americanos, está apoyando y realizando actividades para la inscripción universal. Vamos a un mensaje institucional. Compatriota hondureño, te habla Beatriz Valle, viceministra de Relaciones Exteriores. Gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno de la República, el periodo de reinscripción para el TPS se ha extendido. Ahora tienes hasta el 30 de diciembre de 2008. Pero no esperes más. Piensa en tu familia, piensa en tu futuro y reinscríbete hoy mismo. Presidencia de la República. El Registro Nacional de las Personas le invita a participar con nosotros todos los jueves de 5 a 5:30 de la tarde en el programa Acción Registral. Sintonícenos en las frecuencias 880 AM y 101.3 FM de Radio Nacional de Honduras. Conozca el quehacer del Registro Nacional de las Personas en el programa Acción Registral. Continuamos con el programa Acción Registral, órgano de divulgación del Registro Nacional de las Personas. Queremos compartir las frecuencias, las cuales corresponden a Radio Nacional y donde escuchan el programa Acción Registral. En Nacaome, departamento de Valle, 870 amplitud modulada. En el departamento de Olancho, 890 AM. En la ciudad de Danlí, El Paraíso, 1250 AM. En la zona central, 101.3 FM y 880 AM. En Santa Rosa de Copán, 880 AM. San Pedro Sula, 94.3 FM y 890 AM. Y en Olanchito, en el departamento de Yoro, 890 AM. Invitamos a los usuarios del Registro Civil a poder enviar sus inquietudes al correo electrónico capacitacion@rnp.hn o al correo electrónico actec@rnp.hn. También invitamos a los oyentes, a los usuarios del Registro Civil, a acceder a la página web institucional del Registro Nacional de las Personas, www.rnp.hn. Invitamos también a las organizaciones de la sociedad civil, patronatos, a que deseen una capacitación relativo al proceso registral, a la importancia del registro civil en Honduras, a contactar a la unidad de capacitación al teléfono 221-6239 y con todo gusto accederemos a poder desarrollar cualquier charla en las organizaciones que tengan interés en el desarrollo del tema de la importancia registral. Queremos compartir este día un tema muy importante. Es vinculante al tema del TPS, no de la perspectiva del proceso de inscripción que se realiza ante las autoridades migratorias en Estados Unidos, sino desde la perspectiva del registro civil hondureño, en virtud que los ciudadanos que residen en los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa, pero de manera particular en Estados Unidos, en el proceso de formalización y de poder acogerse al programa temporal de residencia, tienen que acreditar toda su documentación de carácter personal a efecto de no tener ningún inconveniente en la legalización de sus documentos, que ha habido una destacada acción de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Gobierno de la República. Nosotros queremos compartir brevemente algunas situaciones que nuestros compatriotas no deben incurrir en errores en cuanto a sus inscripciones de nacimiento, que posteriormente deriva a errores de información que no es congruente con la información con la cual se han registrado para el TPS ante el Servicio de Inmigración en Estados Unidos. Los ciudadanos hondureños que residen en los Estados Unidos de Norteamérica, que se encuentran en situación migratoria ilegal, y miles de otros compatriotas que están acogidos al programa temporal de residencia, al iniciar la obtención de documentos para formalizar su situación migratoria, se encuentran con una serie de inconsistencias en relación a la información relativa a sus datos consignados en su inscripción de nacimiento y tarjeta de identidad, en virtud que sus datos personales con los que se han registrado en el Servicio de Inmigración y Naturalización, cuando estos compatriotas inician sus gestiones administrativas en el país con el propósito de obtener la tarjeta de identidad previo a obtener su pasaporte, para muchos ciudadanos inicia literalmente una verdadera pesadilla, en virtud que en muchos casos los puede dejar en una situación jurídica difícil, en virtud de que estas personas entran en desesperación y pueden verse tentadas a realizar gestiones irregulares, donde desafortunadamente siempre hay gente dispuesta a sorprenderlos a través de trámites que no les van a resolver sus problemas. La gravedad del asunto es que los documentos o los datos con los cuales están registrados en el organismo de migración en Estados Unidos, sus datos no son coincidentes con los que aparecen en el registro civil. Antes de detallar brevemente algunos de estos casos, es importante que nuestros compatriotas se registren tal y como tienen consignados sus datos en su inscripción de nacimiento, porque los datos con los cuales están consignados en su inscripción de nacimiento serán los mismos datos que se reflejen en su tarjeta de identidad y por consiguiente en su pasaporte. Cuando estos compatriotas nuestros retornan al país en virtud de que no tienen pasaporte porque no tienen tarjeta de identidad, vienen a darse cuenta, o de repente ya lo saben, que los datos con los cuales fueron inscritos no son coincidentes con los que tienen registrados en el servicio de inmigración. En vez de buscar un procedimiento en el cual pueda haber una situación aclaratoria de que sus datos correctos obviamente van a corresponder a los que aparecen en su inscripción de nacimiento y posterior en la emisión de su tarjeta de identidad y su pasaporte, procuran de manera irregular, en muchos casos por ignorancia, que vamos a denominar ignorancia inexcusable porque nadie puede desconocer los preceptos establecidos en la ley, tratan de homologar sus datos, de ponerlos iguales como los han registrado en el servicio de inmigración en Estados Unidos. Esto puede tener efectos negativos porque al final puede haber una penalidad por haber declarado datos que no corresponden a los que realmente y legalmente les corresponden. De manera breve, vamos a hacer una relación. Por ejemplo, hay compatriotas que se registran con nombres diferentes o en otro orden a los que corresponden a su inscripción de nacimiento. Compatriotas que se registran con otra fecha y otro año de nacimiento. Compatriotas que en casos más graves se inscriben con personas que no corresponden a los datos de sus padres biológicos, sino que posiblemente de un tío o de otro pariente o de otra persona que por alguna situación de conveniencia lo declararon como padre. De modo que, de manera breve, en estos casos que estamos planteando, difícilmente y legalmente se podrá hacer una homologación de estos datos para que vayan en armonía con los que se registraron ante las autoridades migratorias en los Estados Unidos. Es importante que los familiares de nuestros compatriotas que residen en el exterior orienten a nuestros hermanos a efecto de que todo el proceso de inscripción de sus documentos y de sus datos de carácter personal estén en armonía con su con su inscripción de nacimiento, y por consiguiente estarán con su tarjeta de identidad y con el pasaporte, documentos fundamentales para el proceso de la legalización de su situación migratoria en los Estados Unidos. Queríamos compartir estas recomendaciones. Se está elaborando un documento donde estamos procurando detallar de manera puntual la serie de casos, y lo importante en esto, amigos oyentes y usuarios del sistema del registro civil, es que se observe el principio de legalidad para efecto de que no se vean tentados nuestros hermanos a hacer situaciones de carácter irregular, que en la mayoría de los casos es detectado por las autoridades del Registro Nacional de las Personas y de otras delegaciones diplomáticas en el país o las autoridades migratorias donde llevan el control de esta información. También queremos compartir, hemos hablado en temas anteriores, pero queremos hacerlo de manera puntual, algunas modificaciones que se han dado a la ley del Registro Nacional de las Personas en el proceso de adopción. El proceso de adopción tiene tres fases, o cuatro fases: la fase administrativa, la fase judicial, la fase notarial y la fase registral. La fase administrativa, cuando una pareja, ya sea nacional o de ciudadanos extranjeros, desean adoptar, las primeras diligencias para efecto de poder adoptar a un niño o a una niña o a un joven tienen que hacerlo en el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. Ahí se realiza un estudio socioeconómico, psicológico, para poder determinar la elegibilidad de estas personas para poder adoptar. Posteriormente, el trámite continúa a nivel del juzgado, de la fase judicial, a nivel del juzgado de familia o tribunal competente. Se autoriza la adopción por la vía judicial. Posteriormente, tiene que elevarse a escritura pública. Esto le denominamos la fase notarial, donde se incluye en esta escritura pública el contenido íntegro de la certificación de la sentencia de autorización de la adopción y una ratificación por parte de quienes adoptan y quienes dan en adopción para efecto de formalizar el acto. Y con este documento vamos y acreditamos y cumplimos con el requisito esencial para la inscripción en el registro civil, donde se inicia la fase registral. Pues la novedad no está en lo que hemos descrito anteriormente. La novedad en la Ley del Registro Nacional de las Personas está en la fase registral, en lo relativo a la inscripción de la adopción. Hasta antes del 15 de mayo del presente año, las inscripciones de las adopciones se realizaban en el municipio donde está inscrito la inscripción de nacimiento primaria del adoptado, o sea, con la donde está inscrito el nacimiento que realizaron los padres biológicos del adoptado. Con las reformas que se dieron a la Ley del Registro Nacional de las Personas, las adopciones, su inscripción se ha centralizado en el Registro Civil Municipal del Distrito Central Francisco Morazán, o sea, el Registro Civil de la capital. El resto del proceso de la inscripción de la adopción se realizará en el municipio donde se encuentra la inscripción primaria de nacimiento del adoptado. Por lo tanto, el primer paso para inscribir una adopción será presentar la escritura pública de la adopción ante el registrador civil del Distrito Central. Una vez realizada la inscripción, si todo está en orden, el registrador civil del Distrito Central enviará una comunicación indicándole al registrador civil municipal donde se encuentra la inscripción primaria del adoptado que proceda a hacer la inscripción y se adjuntará la copia autorizada de la escritura, del testimonio de escritura pública de la adopción. El registrador civil del municipio donde se encuentra la inscripción primaria del adoptado procederá en base a la escritura pública de la adopción a realizar la inscripción de la adopción, la inscripción de nacimiento, perdón, y posteriormente procederá a cancelar la inscripción primaria del adoptado, y así hemos cumplido y formalizado la adopción en el proceso registral. También queremos compartir un documento muy importante que se denomina Importancia del Registro Civil. Desde hace 126 años fue organizado el Registro Civil en Honduras, funcionando hasta 1983 bajo la administración de las secretarías municipales, de las corporaciones o alcaldías municipales. Hoy en día existen más de 300 oficinas del Registro Civil y oficinas auxiliares, que son responsables de inscribir todos los hechos y actos sujetos a inscripción. Hoy en día el Registro Civil es parte integral del Registro Nacional de las Personas. ¿Quién es el registrador civil municipal? Es el funcionario responsable de realizar las inscripciones de los hechos y actos sujetos a inscripción, en base a la declaración del compareciente, dos testigos idóneos, o en base a los documentos que sirven de base para legalizar la inscripción. Sobre esto queremos aclarar que la presentación de testigos idóneos se ha limitado únicamente a las inscripciones de defunciones. Ya en el caso de nacimiento no se requieren de testigos en virtud que se toma como una declaración jurada. ¿Dónde ejercen funciones el registrador civil municipal y su personal auxiliar? En el municipio donde él labora. Y se faculta a los registradores civiles a recorrer periódicamente los barrios, aldeas, caseríos, etcétera, con el propósito de inscribir los hechos y actos que deben ser inscritos en el registro civil. O sea que la dinámica de un registrador civil no debe limitarse únicamente a atender en su oficina, sino a programar visitas periódicas a los distintos barrios, aldeas y caseríos de su jurisdicción. ¿Qué hechos y actos están sujetos a inscripción en el registro civil? El nacimiento, la defunción, el matrimonio, la formalización de la unión de hecho, que es un tema que vamos a hablar en la próxima emisión, la adopción y la naturalización. ¿Cuál es la cobertura del registro civil en Honduras? El registro civil tiene una cobertura en los 298 municipios del país, debido a que cada municipio existe una oficina del registro civil, lo que facilita a la población a declarar oportunamente los hechos y actos sujetos a inscripción. Existen en el país muchas comunidades que están alejadas de la cabecera municipal, que se les dificulta acceder a la oficina del registro civil. Con la ayuda de la Agencia de Cooperación Técnica de la OEA, la Cooperación Internacional de España, AESI, se han construido en el país 14 oficinas en las siguientes comunidades de diferentes municipios del país. Existen oficinas auxiliares en Nahuaterique, Santa Elena, La Paz, donde también se ejerce soberanía con la presencia de esta oficina. En el Zancudo, en Yarula, La Paz. En La Estancia, en el municipio de Santana, La Paz. En Mesetas, en el municipio de Opatoro, La Paz. En Florida, en el municipio de Opatoro, La Paz. En San Antonio, el municipio de Colomoncá, Huintibucá. En Sasalapa, que corresponde a la jurisdicción de San Juan Guarita, en Lempira. En la Montaña de la Flor, que corresponde al municipio de Orica, en la comunidad de San Juan, tenemos también presencia. Esto corresponde al departamento de Francisco Morazán. En Crausirpe, Huampusirpe, en Gracias a Dios. En Usivila, que corresponde al municipio de Villeda Morales, en Gracias a Dios. En Tiquirraya, que corresponde a Puerto Lempira, Gracias a Dios. En Rus, que es una comunidad que pertenece a Puerto Lempira, en Gracias a Dios. En San Pablo, en Guarita Lempira. Y en la comunidad de San José de la Reunión, que corresponde a la cabecera departamental de la ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque. Fortalecimiento de la cultura registral. Para poder cada día tener información oportuna del registro civil por parte de la población, es necesario promover la cultura registral, tal como lo estamos haciendo en este programa, promoviendo la importancia del registro civil, de los beneficios que se genera al país, la inscripción oportuna de los hechos y actos. De este esfuerzo deben participar autoridades locales, fuerzas vivas de la comunidad, maestros, estudiantes del nivel primario, medio y los padres de familia. ¿Cuáles son los beneficios de la inscripción en el registro civil? La inscripción de nacimiento sirve para acreditar la nacionalidad, acreditar los nombres y apellidos, acreditar la edad, acreditar el parentesco, probar la existencia legal de una persona, para acceder a los beneficios de salud, de educación, etc. La inscripción de matrimonio, probar el estado civil de casado, exigir prestaciones recíprocas entre cónyuges, probar el parentesco, reclamar derechos pecuniarios. Con la inscripción de defunción, acreditar el fin de la existencia legal de una persona, probar el estado civil de soltero por viudez, reclamar derechos pecuniarios, acreditar quién ostenta la patria potestad en virtud que uno de los padres ya falleció o para poder autorizar su salida fuera del país. Hemos desarrollado con mucha satisfacción todos estos temas. Desafortunadamente el tiempo pues es una limitante, pero en el próximo programa estaremos compartiendo otros temas de interés. Les saluda y concluimos este día la jornada de Acción Registral, órgano de divulgación del Registro Nacional de las Personas. Les saluda Jorge Fernando Martínez, soy oficial de capacitación, y les reiteramos: a través de este programa, Acción Registral, fortalecemos la cultura registral en la población hondureña. Buenas tardes. El Registro Nacional de las Personas presentó Acción Registral, con el propósito de fortalecer la cultura registral. Los hondureños inscritos en el Registro Nacional de las Personas mayores de 18 años tienen la obligación y el derecho de solicitar, obtener y portar su tarjeta de identidad. Hermanos, reconocemos nuestro planeta, sembremos para el futuro.